Una pequeña presentación. Marta y Antonio, tenéis el micrófono silenciado, pero podéis abrirlo cuando queráis, ¿vale? Nada, simplemente presentar el espacio de una manera muy escueta. Somos La Anónima, un colectivo autogestionado de aquí de Sevilla que, ante la pandemia y todos estos cierres que venimos insistentemente repitiendo, que parece que cíclicamente, ¿no? Hasta la saciedad. Nos propusimos llevar a cabo una actividad que, bueno, nos permitiera hacer un poquito de autoformación para que también la gente de los movimientos y no solamente la gente de la universidad, pues aprendiera y tuviera más información disponible para articular sus luchas. Entonces, con vistas a ello, montamos este seminario permanente, que esta ya es la cuarta sesión. Hemos hecho varias temáticas desde la extrema derecha, el régimen alimentario, migraciones, género, el pasaporte. Y aparte de esta sesión, que ahora la presentará Migueles, que va a ser el dinamizador, tenemos otra serie de actividades que, en la medida de lo posible, os invitamos a que estéis pendientes de la página web y de las redes sociales para inscribiros en las próximas sesiones y que lleguen los links. Y esta pequeña presentación de La Anónima simplemente ha servido para dar paso a Migueles para que presente un poquito la sesión de hoy en torno al libro de Antonio Duriel de Petro Caliche. Esperamos que os guste. Cualquier tipo de intervención que queráis hacer, ya sea en el momento en el que os surja o al final, intentad pedirla por el chat público, que nosotros, tanto Andrea como María como yo, iremos organizándolo, se lo iremos pasando a Migueles y Migueles irá dando paso a la gente para que vayáis participando, ¿vale? Y nada, esperemos que os guste. Bueno, pues en principio, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la tercera, en la cuarta, lo que sería la cuarta sesión del bloque 3, con un título, pues así un poco muy grandilocuente, que es Finitud de recursos, de crecimiento y crisis sistémica. Y en esta cuarta sesión del seminario nos acompañan dos personas. Una es Antonio Turiel Martínez, científico, físico y matemático, que trabaja como científico titular del Instituto de Ciencias del Mar en Barcelona, el Centro de Investigaciones Científicas. Y por otro lado tenemos a Marta Conde, ella es ingeniera agrónoma, máster en ciencias ambientales y en economía ecológica, y que fundamentalmente está ligada también a elementos de investigación, sobre todo de extractivismo y de relaciones entre movimientos sociales y ciencia, ¿no? A estos niveles, ¿no? Y los nuevos extractivismos o los neoextractivismos que se están volviendo a dar a niveles globales y mundiales, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, haré una mínima mención al libro de Antonio. El libro de Antonio es Petrocalixi, lleva por subtítulo Crisis energética global y cómo no la vamos a solucionar. Compuesto en realidad de 23 ítems o de 23 capítulos, pero con prólogo, yo diría que con prólogo y con epílogo. El prólogo es un poco como una tarjeta de presentación y de visita, decirle a la gente: miren ustedes, yo no vengo a ser positivista ni a traer pensamiento positivo al mundo, sino que vengo a dar datos que científicamente son así, ¿no? Y el epílogo, pues, es un poco aquello de por qué sí, ¿no? En medio, evidentemente, son como 20 ítems que son por qué no esto, por qué no aquello, por qué no lo otro, por qué no, y dando datos, ¿no? A mí me ha parecido realmente un libro bastante interesante en la medida en que está haciendo una divulgación científica a un plano de gente que en realidad no está todos los días con estos temas, ¿no? Y ha sido capaz de dejar su lenguaje científico atrás para hacer un planteamiento de divulgación que requiere y de sistematización y con un lenguaje muy sintético, trasladar todo lo que es, yo diría que muchos años de estudio, de conocimiento, de formación, de pelea, de discusión, y que ha sido capaz de trasladarlo. Y por otro lado está Marta, Marta Conde, que también aporta. Yo diría que un elemento muy, muy del momento, que es todo el nuevo New Deal europeo y la cantidad de dinero y de millones mareantes, de cientos de miles de millones mareantes, que están a disposición de un montón de empresas, de multinacionales globales, en la caza y búsqueda otra vez de nuevo de materias primas, de recursos, de commodities, a todos los niveles, ¿no? Entonces, esto es como antes hablaba con ella de ese capitalismo que se ha hecho de nuevo seminal, ¿no? Que ha vuelto otra vez al origen como manera de ser original él y de marcarle la pauta al mundo, ¿no? Aunque en estos momentos tampoco creo que van a dar soluciones a nada, sino simplemente que es un poco tirar otra vez a hacer la goma de ese boxeador que está noqueado, pero que todavía intenta mantenerse de pie en lo alto de la lona, ¿no? Y sin más, le doy la palabra a Antonio, diciéndole eso sí, que tiene unos 20 minutos aproximadamente, y luego después pues, le pasaré la palabra también a Marta, en el sentido de lo mismo, ¿no? Y estoy para lo que queráis, ¿eh? Así que, adelante. Bueno, pues muchas gracias y nada, bueno, primero agradeceros que me hayáis dado la oportunidad de venir aquí a hablar de mi libro, ¿no? Como se suele decir. En realidad, aparte del tema del libro, digamos, el libro para mí es un instrumento para intentar llegar a un tipo de público muy diferente al que suelo llegar habitualmente. Yo tengo un blog que mantengo desde hace 10 años, en el que voy publicando artículos bastante extensos sobre temas muy concretos, muy específicos. Son artículos que típicamente pues, son muy técnicos, a pesar de que digamos está planteado de una manera divulgativa, no son artículos científicos, pero contienen, bueno, bastante, son bastante prolijos en detalles técnicos. Y eso, digamos, no los hace fáciles de leer, a pesar de lo cual el blog tiene, bueno, tiene un recorrido que no está mal. Ahora, después de 10 años, tiene algo más de 12 millones de páginas vistas, lo cual para ser una cosa tan especializada, pues no está mal. Y aparte de esto, pues doy bastantes conferencias cada año sobre temas más o menos anejos, que son, pues fundamentalmente suelen girar sobre el problema de la disponibilidad energía para los próximos años, la escasez de recursos naturales en general y particularmente los recursos naturales energéticos no renovables y las limitaciones de las energías renovables y al final pues como toda una serie de ideas que permanecen en el paradigma económico-social actual pues nos están llevando al desastre porque son esencialmente insostenibles y cuando algo es insostenible durante mucho tiempo acaba volviéndose inestable, que es la situación en la que básicamente nos estamos adentrando los últimos años. Con el libro he intentado llegar a un tipo de público que generalmente no es el que al que me suelo dirigir, porque normalmente nos engañemos las charlas, pues va la gente que ya normalmente ya está previamente interesada, salvo algún caso raro de que me programan en algún sitio un poco inesperado y la gente se lo come con patatas sin saber a lo que va. Pero lo más normal es que suele pasar esto de que se suele decir, ¿no? De que predicas al coro, hablas a los conversos. Y con el blog, pues el blog, claro, no es un blog que esté pensado para que esa lectura sea fácil, sino que está pensado más bien para que la lectura sea de una manera inteligible, pero bastante comprensiva, ¿no? Y pensad que en el blog ahora mismo pues hay unos cuantos centenares, muchos centenares de entradas, y todas ellas son bastante largas, ¿no? Y sobre temas cada uno es muy concreto. Entonces, lo que intento hacer con el libro es resumir todas las cosas que llevo 10 años explicando, ya más todo el proceso de elaboración, que es lo que decía Miguel, y tiene razón, ¿no? A lo largo de todos estos años de todo lo que he reflexionado, todo lo que he entendido y demás. Y esencialmente el libro está un poco hecho con un poco, se puede decir, de mala baba, en el sentido de que contra pues, el lenguaje triunfalista que suele dominar la discusión actual sobre los problemas de sostenibilidad que tenemos y en particular el problema que tenemos que hacer frente con la transición, la necesaria e inevitable transición energética, ya discutiremos después si es ecológica, pues en vez de este triunfalismo que nos pretende hacer creer que mediante medios tecnocientíficos vamos a conseguir mantener unas estructuras esencialmente inalteradas, pues yo lo que me dedico con paciencia en el libro es a ir una por una y decir no, esto no funciona, esto no va, esto se sabe perfectamente por qué no va por este motivo. De cada una de las alternativas que yo voy discutiendo se hubieran podido escoger otros argumentos, pero yo he preferido centrarme en cada una de ellas, en dos o tres argumentos que son los que claramente, de una manera muy sencilla, a cualquier persona profana le muestran la imposibilidad, ¿no? Y suele haber más, ¿eh? O sea, lo más habitual es que en realidad las razones por las cuales tal o cual cosa no va a funcionar hay fácilmente una decena de razones por las que no funcionará, pero me he centrado en las que son más fáciles de entender y también más fáciles de verificar. Porque el gran problema que tenemos ahora mismo es que con todas las cosas que se están diciendo, se hace una exhaustiva publicidad, se hace una exhaustiva propaganda de que todo se va a solucionar y demás, y cuando no es cierto. Y lo que es peor, cuando se sabe que no es cierto. Entonces, pues es verdad, o sea, hay eso, hay no sé cuántos son, 20 o 21 capítulos, que es porque esto no funciona, porque aquello no funciona, porque lo demás allá tampoco funciona, porque no hay ninguna alternativa al petróleo directamente, pues porque el petróleo, digamos, nos va a dejar inevitablemente, porque cualquiera de los hidrocarburos líquidos con los que se pretende sustituir tampoco van a ser capaces de tomar el relevo, porque la solución no está en el gas, porque la solución no está en el carbón, porque la solución no está en el uranio ni en la energía nuclear en general, porque las energías renovables tienen una serie de límites que no se van a poder superar y, por tanto, porque la cantidad máxima de energía que vamos a poder extraer por medios renovables es limitada y porque, por ejemplo, pues el ahorro y la eficiencia muchas veces inciden en ellos. Si no cambiamos el sistema económico, productivista y crecentista, tampoco van a proporcionar ningún tipo de solución, porque en un sistema que siempre crece, pues lo que tú dejes de consumir, pues lo consumirá otro y ganará dinero con ello. Entonces, al final, hay que cambiar los objetivos del sistema. Se discute también un poco brevemente sobre los límites materiales, sobre el impacto del cambio climático y por qué esto introduce un nuevo nivel de estrés. Y hay un capítulo que yo introduje que no estaba en el libro inicialmente. El libro en principio tenía que haberse lanzado en marzo del 2020, pero como sabéis sobrevino la COVID y el plan de lanzamiento del libro se retrasó y al final se acabó publicando en septiembre del 2020. Y en mayo yo le propuse a mi editor que, dado que había habido este parón y que se estaba viendo que la COVID estaba añadiendo una capa adicional de complejidad en todos los problemas que se están escribiendo en el libro, que podría añadir un capítulo más de por qué la COVID está agravando ya todo lo que estamos comentando hasta ahora, ¿no? Y entonces hay un capítulo extra que es este de por qué la COVID lo ha terminado de fastidiar todo. Os puedo hacer un poco spoiler del libro, ¿no? Pero bueno, esto no es demasiado grave. Esto es como cuando dices que haces spoiler de la Biblia porque al final al bueno lo cuelgan en una cruz, ¿no? Pues aquí es lo mismo, da igual, pues haga spoiler porque en el fondo lo importante es la historia y no tanto el final de la historia, ¿no? Ahora mismo estamos en una situación que yo calificaría de extraordinariamente preocupante, que además justamente viene reforzada por el capítulo este extra que hice por la COVID y que, por desgracia, mis previsiones se han visto confirmadas en el último informe de la Agencia Internacional de Energía, el informe de octubre de este año. Estamos en una situación en la cual un problema de desinversión de las compañías petroleras que hace ya 7 años que se prolonga, esto no acaba de comenzar, hace 7 años ya, que las compañías petroleras están invirtiendo mucho menos dinero en buscar yacimientos, simplemente porque no quedan yacimientos buenos, ¿eh? Lo que quedan son yacimientos un poco de morralla, de donde sale, cuesta más sacar el petróleo y que lo que sale además es un líquido de peor calidad, que no vale para todo, etcétera. Bueno, pues después de 7 años, que esto ya hacía anticipar que habría problemas con el abastecimiento de petróleo en los próximos años, la COVID ha terminado de dar la puntilla, ha acelerado muchas quiebras en el sector petrolífero, sobre todo en lo que estaba apuntalando a duras penas la producción de petróleo, que era el sector del fracking en Estados Unidos, que llevaba desde 2016 acumulando muchas quiebras, pero ya el 2020 pues ha tenido un cierto acelerón. Tampoco penséis que es un cambio completo de tendencia, es simplemente un poco más rápido de lo que ya se llevaba. Pero digamos que ha supuesto ya la puntilla. Entonces, en la situación en la que estamos ahora mismo, teniendo en cuenta toda la desinversión acumulada y el tiempo que cuesta poner un yacimiento en explotación y el hecho de que realmente es verdad, no quedan yacimientos disponibles de calidad y con gran cantidad de hidrocarburos, estamos abocados a un descenso relativamente rápido de la producción de petróleo durante los próximos inmediatos años y pocos años, de hecho. Yo, cuando empecé a hablar de estos temas, decíamos, bueno, llegaremos al máximo de producción de petróleo, el peak oil, ese momento en el que la capacidad de extracción del planeta Tierra, de petróleo de los humanos del planeta Tierra, pues llegaría a su máximo y después inexorablemente empezaría a descender porque sería imposible producirlo de manera rentable a la misma velocidad que siempre y cada vez tendríamos menos petróleo. Bueno, pues lo que yo esperaba es que, bueno, este momento sería en algún momento hacia el año 2015, al final parece que ha sido el año 2018, no es que cambie grandemente la cosa. Y lo que yo sí que esperaba es que el descenso fuera más lento. Por desgracia, debido pues a esta nula planificación, a esta no comprensión de los límites que nos impone el planeta, a fijar una serie de reglas que dicen de libre mercado, pero que al final es una competencia completamente imperfecta entre pocos agentes muy poderosos y demás, lo que está favoreciendo es que vamos a tener un descenso muy rápido los próximos años. Y eso nos plantea que de aquí a 2025 vamos a estar como yo esperaba que estuviéramos hace el año 2035 o el año 2040. La cosa es tan grave que con ritmos de los actual clima de desinversión, que como digo ya hace 7 años que se prolonga, nos podemos encontrar que de aquí al 2025 la producción de petróleo haya caído a la mitad. Eso es muchísimo. Eso es muchísimo y, por desgracia, hasta que no se produzca una reacción, que yo creo que se va a producir, y yo creo que se va a producir sobre todo una reacción a nivel de los estados para intentar compensar, amortiguar esta caída tan salvaje, pero en este momento nuestro rumbo es directamente el de desastre y en muy pocos años. En muy pocos años. Y en increíblemente pocos años. Pero bueno, esto es lo que le pasa a uno cuando deja que la mano invisible del mercado autorregule, ¿no? Y me hace mucha gracia cuando se defiende que la autorregulación es el mejor mecanismo de regulación. La naturaleza sabe mucho de autorregulación y cuando una especie tiene demasiado éxito, pues la naturaleza la autorregula causando un die-off, una mortandad masiva, ¿no? Es lo que suele pasar pues con las plagas, ¿no? Algo prolifera mucho con la plaga de langosta. Las langostas, cuando agota la base de recursos sobre la que se mantienen, pues simplemente se mueren. Se mueren de hambre. Y es un proceso autorregulatorio, ¿eh? Y funciona perfectamente. Entonces, algo que es autorregulado no es necesariamente algo bueno. Y, hombre, yo sinceramente espero que seamos un poco más inteligentes con insectos, ¿no? Aunque todavía eso está por demostrar. Pero, bueno, el problema, como digo, es que nos afrontamos a un ritmo de crecimiento de la producción de petróleo muy rápido causado por esta desinversión. Además, el problema es de una magnitud tal que esto no se va a poder revertir en pocos años, con lo cual vienen unos años muy duros, muy complicados, delante de lo cual lo que se está proponiendo es nuevas soluciones tecnocientíficas para intentar hacer rodar el balón un poquito más adelante, que si Green New Deal, que si el hidrógeno verde, que se insiste mucho. Son muy malas soluciones con infinidad de problemas. Esto lo comento un poco en el libro. En el libro, curiosamente, como no estaban tanto, en aquel momento todavía no se ponía tanto el énfasis en el hidrógeno verde, le hubiera dedicado un capítulo. Pero bueno, ahí se menciona el papel del hidrógeno y por qué el hidrógeno no es una buena alternativa, para empezar, porque no es una fuente de energía. Pero bueno, me hubiera gustado, ahora si alguna vez reedito el libro, pues dedicarle algo más de detalle. Pero ahora mismo todo se está fiando. Esto se está fiando a una solución que no es una tal solución, sino que es un intento desesperado de mantener la actual sociedad industrial orientada al crecimiento viva un poquito más, cosa que no se va a poder. Entonces, pues la situación a la que hemos llegado es de tal gravedad y de tal magnitud que inevitablemente en los próximos, como digo, pocos años vamos a experimentar un proceso de transición muy rápido y luego va a seguir un proceso de transición más progresivo, pero que va a durar las próximas décadas. Entonces, a partir de ahora, todos hacia abajo. Es así de sencillo. Vamos a una situación de una inevitable disminución de nuestra capacidad material, de la base de recursos a la que vamos a disponer, tanto de energéticos como de otro tipo. Ahora, poco a poco, las petroleras están empezando a reconocer. Shell reconoce que ya ha llegado a su máxima de producción de petróleo y que empieza a disminuir. BP hizo el mismo reconocimiento hace unos meses. Total ha anunciado hace muy poquito también que esperan que haya un déficit del 10% del consumo de petróleo en el año 2025. Son optimistas, la verdad es que yo creo que va a ser más grande. Quizá no tanto como el 50% que podría llegar a ser, pero fácilmente va a ser del 20%. Y poco a poco pues todo el mundo pues va reconociendo la inevitable, ¿verdad? Pero se maquilla, se dice, no es que hemos llegado al pico del consumo, ¿no? Los consumidores no quieren consumir más. Bueno, yo los consumidores no querrían consumir más si tuvieran alguna alternativa, pero ¿qué alternativa hay? No la hay. Se ha vendido la entelequia de los coches eléctricos durante demasiado tiempo. Es una solución fallida, esto ya se sabe. No, además, los coches eléctricos no solucionan un problema fundamental y es que lo que se necesita es maquinaria pesada y eso no puede ser nunca. Si quieres que sea autónoma, nunca puede ser eléctrica. Es por eso que se ha puesto en el hidrógeno. El hidrógeno tendrá el recorrido que tenga, pero al final no deja de ser otra solución fallida más. Y para cuando nos demos cuenta de que esta solución tampoco nos lleva a ningún lado, nos encontraremos que hemos invertido muchos recursos para hacer cosas que no nos permiten salir del atolladero. Entonces, sería importante que empecemos por reconocer esto. Cada vez nos demos cuenta, pues eso, que el petróleo ha llegado al máximo y empieza el decrecimiento, el carbón parece que también, el uranio está claro que también, el gas natural todavía no, pero va a empezar pronto, y así estás hablando de que las fuentes que proporcionan el 90% de la energía que se consume hoy en día en el mundo, ya han entrado en una fase de declive y a partir de ahora lo que tenemos que hacer es aprender a vivir cada vez con menos. No desaparecen de golpe, no es que se acaben ahora este año ni el año que viene, sino que cada año pues van a ir dando un poco menos. Y en el caso del petróleo, desgraciadamente, pues será un poco acelerado al principio hasta que se estabilice la situación, hasta que se tomen medidas adecuadas para hacerle frente a la situación que tenemos por delante. Pero conviene recordar que estamos consumiendo mucha energía, pero eso no quiere decir que necesitemos consumir mucha energía. Se consume porque nuestro sistema económico, orientado al extractivismo, al crecimiento del capital, y supongo que la Marta también lo comentará, esto tiene un sentido económico hacerlo, pero no tiene un sentido humano hacerlo. Seguramente para satisfacer las necesidades de los que estamos aquí, las necesidades reales, hace falta consumir muchísima menos energía y materiales que los que estamos consumiendo. Yo siempre doy una estimación un poco heurística de que seguramente con menos de la décima parte de lo que consumimos ahora podríamos vivir más que dignamente. Y eso las energías renovables nos lo pueden proporcionar. No nos pueden proporcionar el 100% de lo que consumimos ahora porque es una animalada, eso es muchísimo. No llegan a cubrir ese gap. Pero probablemente podrían llegar a cubrir lo que realmente necesitamos y además incluso con cierta holgura y además de una manera equitativa a nivel del mundo. Pero también cambiando los planteamientos, no orientando la producción de electricidad a un modelo industrial en la que la generación de electricidad prime, cuando la generación de electricidad tiene que ser algo más secundario y más concentrado en ciertos usos más específicos donde su mayor valor añadido sea utilidad. Y lo que se tendría que centrar es más en la producción local, en la satisfacción de las necesidades locales. De hecho, tenemos la suerte de que vivimos en una época en la cual el conocimiento técnico es muy grande, hay mucha población con un alto nivel de preparación y sería posible plantear una transición realmente ecológica hacia un mundo que viva en equilibrio con los recursos que tiene y con el clima del planeta y demás. Esto sería planteable, pero nadie lo está planteando. No es lo que se está planteando. Lo que se está planteando es una extensión del actual modelo industrial que lo único que nos lleva es hacia un colapso, hacia un precipicio al que fuerza su propia insostenibilidad. Cuanto antes entendamos esto, cuanto antes comprendamos que hay que hacer un cambio total y radical de paradigma, que este paradigma no se sostiene, que el decrecimiento no es una opción, es algo que nos va a sobrevenir y que la única lección que tenemos es si lo hacemos de una manera lógica y ordenada o dejamos por inacción que los eventos se vayan desarrollando a su libre albedrío y nos acaben arrastrando en una espiral de degradación y de decrecimiento descontrolado, pues cuando lo antes lo entendamos, mejor nos va a ir. Existen muchas posibilidades de hacer cosas, se puede hacer mucho, la situación no está ni mucho menos perdida. El colapso no es algo inevitable. El colapso a nivel de las civilizaciones es un daño siempre autoinfligido. Las civilizaciones deciden colapsar porque se empecinan, se obstinan en hacer algo de una manera que no es necesariamente la mejor. Pero lo que hay que comprender es que realmente uno no tiene por qué colapsar. Uno realmente puede transicionar, pero transicionar de verdad hacia un modelo que realmente se pueda sostener, que es un modelo muy diferente al que se está planteando actualmente. Y esencialmente es eso lo que yo he pretendido hacer con el libro. Es a este tipo de ideas que, para empezar, no son cómodas, no son ideas con las que te haces amigo de la gente, diciendo todas estas cosas tan antipáticas y tan desagradables que generalmente lo menos que te dicen es que eres un cenizo, un catastrofista y tal. Y lo peor es que cuando además encima les empiezas a explicar las cosas con detalle, claro, la gente se empieza a mosquear, se empieza a molestar, porque dices, al final todavía este tío va a tener razón con lo que me dice. Pues es un poco lo que he pretendido, es hacer llevar este debate, que yo creo que es necesario, porque la catástrofe no es inevitable si queremos evitarla. Existen muchas maneras de evitarla, pero el primer paso para poderla evitar, esto es como cuando eres un drogadicto, un alcohólico, es reconocer que tienes un problema. Tenemos que reconocer que tenemos un problema y tenemos que dar las vías adecuadas para intentar resolverlo. Eso es lo que yo he intentado trasladar con el libro. No sé si lo habré conseguido, pero por lo menos hoy estamos aquí hablando de ello porque pensamos que es un debate que es interesante y que es necesario. Y bueno, creo que con esto ya está. Miguel, ¿estás con el micrófono apagado? Pues muchas gracias, Antonio. A ti. Le paso la palabra a Marta y luego después pues entraremos a ver cuántas palabras podemos dar. ¿Eh? Venga. Marta, es tuyo. Hola, hola a todos y todas. Gracias por esta super introducción, por esta, bueno, por describirnos tu libro. Quería también agradecer a la Anónima por la organización de estos debates, de estos seminarios tan interesantes. Y quería retomar lo que estaba diciendo Antonio. Desde esta transición verde, ¿no? que nos están vendiendo para salir de la crisis climática y de la crisis económica en la cual estamos, que está basada en el crecimiento verde. Los pactos verdes, que hay pactos verdes progresistas, pero el pacto verde que nos propone la Unión Europea, el pacto verde europeo, que por cierto está reforzado con los fondos de recuperación de la COVID, que se llaman los fondos del Next Generation EU, y aquí hago una pequeña, o sea, una pequeña propaganda de que en realidad hay una campaña muy fuerte en contra de cómo se están invirtiendo todo este dinero, que son 148 millones de euros que se tiene que repartir en los próximos meses y que las grandes empresas se lo están llevando todo. Y hay una campaña de Money Watchers, luego os puedo pasar los links si queréis participar. El caso es que el Pacto Verde Europeo sigue exactamente la misma lógica capitalista, es lo que comentábamos con Miguel antes. La misma lógica capitalista de buscar dónde invertir. Hay grandes fondos de inversión, grandes fondos de capitales, dinero. Esto es lo que busca el capital. ¿Dónde invierto para conseguir más beneficios? Y ahora el llamado transición verde, capitalismo verde, llámale como le quieras llamar, es ese lugar. Y entonces las grandes empresas todos están redirigiendo allí. Seguro que le están dejando de invertir en el petróleo que estaba comentando Antonio y están invirtiendo en todo esto ahora, ¿no? En las todas estas petroleras. Entonces la idea es que se puede seguir creciendo, ¿no? La idea de fondos es que se puede seguir creciendo, solo que lo tenemos que hacer mejor. Son ideas detrás del desarrollo sostenible, la economía circular, el diseño de la cuna a la cuna, ¿no? Que son cosas necesarias, obviamente, pero que no son la solución, ¿no? Como bien Antonio apuntaba, ¿no? Y entonces yo voy a añadir dos razones a la imposibilidad que Antonio ya apuntaba, ¿vale? Una de ellas, a la imposibilidad de este crecimiento verde que nos están vendiendo, que una de ellas es la idea del desacoplamiento, que está detrás de todo del Pacto Verde Europeo. El desacoplamiento, no sé si lo habéis oído hablar, es una palabra así rara, pero es la idea de que tú puedes seguir creciendo el PIB, pero desvinculándolo del uso de materiales y energía y de las emisiones, ¿vale? Entonces, la idea es que tú puedes seguir creciendo, pero desmaterializas o descarbonizas tu economía. Entonces, esto se ha producido en algunos casos, en algunos países, en algunos lugares, ¿no?, en el tiempo determinado, pero la pregunta en realidad es si podemos descarbonizar lo suficientemente rápido, primero para atender la crisis climática y luego, segundo, para lo que apuntaba Antonio, ¿no? Para el hecho de que en realidad no tenemos suficientes recursos. Y la respuesta, por desgracia, es que no se puede. Sí, porque además, como continuamos creciendo, o sea, queremos descarbonizar a la vez que continuamos creciendo, entonces tenemos que descarbonizar a un ritmo del 11% anual. Esto es 5 veces más rápido de cualquier tasa histórica de descarbonización y aproximadamente 3 veces más rápido que los que proyectan los científicos más optimistas. Entonces, claramente este es el desacoplamiento que está detrás del Pacto Verde este europeo, no es una solución viable ni a corto ni a medio plazo. Y luego el otro motivo, que es un poco en relación a las lecturas que también os había pasado, es que este futuro que ya apunta Antonio, que se espera el 100% renovable, no es posible. Y una de las razones principales es que este futuro 100% renovable necesita muchos minerales, ¿no? Porque las energías solares y la energía eólica necesitan muchos minerales. Esto se espera la multiplicación de la producción de muchos minerales hasta 12 veces. Entonces, así hasta ahora era la frontera de extracción, era el petróleo, ahora de repente estos minerales críticos es la nueva frontera de extracción, ¿no? Es donde está todo el empuje también de este capitalismo, ¿no? Y tenemos un ejemplo es el litio y el cobalto, ¿no? Que es los que donde hay mucha presión ahora, porque son los que se utilizan para las baterías de los coches eléctricos. Y luego se espera, por ejemplo, que la demanda de litio aumente un 280%. Y luego hay como una especie de listas, se están elaborando listas de minerales críticos, de los cuales no hay suficientes reservas. O sea, no hay reservas de estos minerales. Entre ellos, os digo los nombres porque son nombres que no nos suenan, pero nos deberían de sonar. Son el telurio, el indio, el estaño, la plata, el plomo, el zinc, el manganeso, el níquel, el cobre, el molibdeno y el cadmio. Y estos son solo algunos. En realidad hay otros que también se necesitan, que también va a aumentar la extracción. Pero imaginaros solamente, o sea, no solo no hay suficientes reservas, pero imaginaros la intención de sacar todas esas reservas. Porque allá donde tú sacas esto es minería. La minería tiene un poder de destrucción en medioambiental, social, cultural, increíble. Allá donde hay minería hay conflictos. Esto es lo que yo estudio en la universidad. Entonces, el impacto de toda esta extracción a nivel de territorios es increíble. Y esto estamos hablando en todo el sur global, pero también aquí, ¿no? Aquí tenemos conflictos de minería de litio, de minería de uranio, de muchas mineras que está abriendo aquí en España, pero también en toda la periferia europea hay un empuje de la minería también en Europa para conseguir lo que ellos llaman la seguridad mineral, la de material, ¿no? Para que la Unión Europea no dependa tampoco de fuera, ¿no? Y entonces aquí tenemos dos imposibilidades, ¿no? Tenemos la de que no hay suficientes reservas y por otro lado el hecho de la magnitud de los impactos que esto puede causar. Entonces, una respuesta es podemos reciclar, ¿no? La Unión Europea está por reciclar, lo cual está muy bien pensado, claramente tenemos que impulsar el reciclaje, pero esto se mueve muy lentamente y a la vez, otra vez, volvemos a la solución tecnológica o lo que apuntaba Antonio, tecnocientífica, ¿no? La tecnología nos salvará. Están todos estos tecno-optimistas repartidos por la Unión Europea, por las ONGs. Tenemos ONGs muy mainstream, ¿no? Que en realidad deberían estar de nuestro lado, pero que también están pensando en que esto es posible, ¿no? La tecnología nos va a salvar. Y esto de la tecnología, yo sí solo quiero apuntar a otra tecnología que es la idea de la geoingeniería, ¿no? La idea de, por ejemplo, la captura de carbono que se está promoviendo. Ahora mismo, por ejemplo, el 80% de las vías planteadas para luchar contra el cambio climático por el IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático, tiene estas tecnologías de captura de carbono, que son soluciones tecnológicas falsas que al final lo único que hacen es distraer del problema. O sea, porque distraen del problema, que en realidad el problema es la gran cantidad de materiales y energía que consumimos, y también distraen de las soluciones, ¿no? Porque claro, al dar falsas soluciones, dices, no, esto no es la solución, ¿no? Entonces, si aceptamos que la tecnología no nos salvará tiempo, ¿no? Si aceptamos que no hay suficientes materiales para esta transición verde, si aceptamos que el desacoplamiento, ¿no? de la producción no se puede separar, ¿no? De la producción de CO2, entonces tenemos que reducir nuestro consumo de energía y materiales, ¿no? Un poco, Antonio, me hace gracia porque él lo pone como una imposibilidad, como va a pasar igual, y yo lo veo como también, ¿no? Como tiene razón, ¿no? Es una consecuencia, pero aparte también es como una necesidad, tenemos que darnos cuenta, ¿no? Y entonces, desde el decrecimiento, apostamos por ello, ¿no? La idea de darnos cuenta y de decir, esto es una necesidad ya, ¿vale? De esto tiene que estar dentro de las políticas, no solo inevitable, es decir, tenemos que darnos cuenta ya de que esto tiene que estar ahí. Y entonces, desde el decrecimiento apuntamos que que tenemos que reducir el consumo de energía y materiales, pero tenemos que asegurarnos de que esta reducción sea justa y democrática. Es decir, que no de repente empiezas a subir el precio de las cosas y unos siguen consumiendo todo lo que quieren y otros, los pobres, ahí pasando frío, por ejemplo, ¿no? O de que unos deciden de forma sanitaria cómo hace este reparto y otros no ni pincha ni corta, ¿no? Entonces el decrecimiento precisamente apuesta por esto, ¿no? Es un cambio general de la mentalidad y de la imaginación colectiva que es una llamada al abandono del crecimiento económico, del crecimiento del PIB como objetivo general de la sociedad, como apuntaba Antonio, ¿no? De centrarnos en otras cosas mucho más importantes como es el bienestar común, las curas, ¿no? La sociedad, esto, ¿no? Esto es como una llamada a una reorganización política y económica muy radical. Y es la hipótesis de que está acompañada con esta reducción del consumo de materia de energía, puede ser más democrático y más justo. Y también el decrecimiento lo que hace es que ofrece un eslogan que en cierto modo reúne y da sentido a una amplia gama de movimientos y de personas que ya están luchando por este cambio, pero en muchos distintos ámbitos, ¿no? De energía, comida, sanidad, educación, ¿no? Entonces, le da como una especie, les puede ofrecer un eslogan que les una, ¿no? Entonces, el decrecimiento tiene, os explico un poco qué es, ¿no? Tiene varias dimensiones, no me voy a enrollar con esto, pero una de ellas es la ecología, la bioeconomía, ¿no? Que nos ayudan a entender, analizando los flujos de materiales y energía, cómo hemos llegado aquí. Por ejemplo, también defiende que no somos los homo economicus, ¿no? De que dice la economía ortodoxa, que nos guiamos solo a través del interés personal y que solo buscamos beneficios, sino que en realidad somos seres que valoramos muchísimo más las relaciones de convivialidad, de relaciones sociales, ¿no? Que todo esto es más importante para nosotros. Y esto está vinculado con la idea de la felicidad y el bienestar como objetivo de lo que tendría que ser nuestra sociedad, ¿no? El trabajo, la familia, los amigos, y no el crecimiento del PIB es lo que tendría que llevar las políticas y las decisiones, ¿no? Otras fuentes o dimensiones muy importantes del crecimiento son la democracia y la justicia social ambiental, ¿no? El bajar este desequilibrio, desequidad que hay tanto a nivel de nuestra sociedad aquí como a nivel global, ¿no? Entonces, ¿cómo me imagino yo, por ejemplo, una sociedad decrecentista, ¿no? Sin plan utópico, ¿no? Es una sociedad en la que trabajamos menos horas, tenemos más tiempo para estar con la familia, con los amigos, y donde se valora, por ejemplo, todo el trabajo este de curas, ¿no? Que la sociedad realiza, las mujeres realizamos. Y entonces, con este tiempo también tenemos más tiempo para participar en procesos democráticos, ¿no? Porque si tenemos más horas, pues podemos dedicar a la familia y los amigos, pero también podemos ir a la reunión que va a decidir dónde se va a poner la siguiente, proyecto de energía o algo así, ¿no? O sea, donde se espera que haya una democracia más participativa, más directa y donde podamos tomar más decisiones. Entonces, ¿qué implica la práctica todo esto? Desde nuestro colectivo que se llama Recerca de Crecimiento o Investigación de Crecimiento, propusimos una serie de políticas más prácticas. Entonces, os enumero algunas, ¿no? Una de ellas es reducir los sectores de la actividad económica que son ecológicamente destructivos y que ofrecen poco beneficio o ningún beneficio social. Para empezar, hay que dejar de subvencionar e invertir en actividades combustibles o contaminantes, como industrias de plástico de un solo uso, infraestructura de transporte privado, tecnología militar, proyectos mineros, etcétera. Establecer límites ambientales, límites absolutos y decrecientes en, por ejemplo, en emisión de CO2, en uso de recursos materiales o, por ejemplo, en el número de licencias de emprendimientos turísticos, ¿no? En zonas saturadas ya de turismo. Y, como apuntaba Antonio, apoyar, ¿no?, el desarrollo de energías renovables descentralizadas, a pequeña escala y con el control democrático. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando tú cierras todas esas industrias sucias y socialmente innecesarias, la actividad económica se contrae y se produce desempleo, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenir o cómo ayudar a sobrellevar este desempleo? Entonces, se proponen reducir la semana laboral, por ejemplo, a 32 horas, y redistribuir, ¿no? Hacer un esfuerzo enorme de redistribución de la mano de obra, sectores limpios y socialmente útiles. Y por ejemplo, importante es que la pérdida del salario por trabajar menos solo afecte al 10% que tienen los tramos de ingresos más altos. Esto se puede complementar con políticas de salario de renta básica, ¿no? Otras reformas como la renta de cuidados, ¿no? Que está impulsada ahora por colectivos feministas, o rentas, o otro tipo, ¿no? De políticas que garanticen más distribución. Por ejemplo, si hay ciertas políticas de renta que dicen que más que dar una renta básica tendrías que dar una renta de servicios básicos, ¿no? Luego también se puede complementar con reformas que intenten tener un ingreso máximo, ¿no? De forma que el ingreso máximo no pueda ser, por ejemplo, 30 veces más grandes que la renta básica. Entonces, y luego el problema es, ¿y cómo pagas todo esto? Entonces, esto está acompañado por una reforma fiscal verde que puede gravar el carbono, la riqueza, el valor de la tierra, la extracción de los recursos, las ganancias corporativas. Esto ha sido modelizado, ¿no? por varias personas, os puedo pasar los datos, ¿no? Para ver cómo podría funcionar. Y entonces esto estaría también acompañado de la creación, el tema del dinero aquí es básico, ¿no? Cómo se controla el dinero y la falta de control del dinero. Y la idea es crear entidades monetarias y crediticias que no se basen en el crecimiento, como las monedas comunitarias, que implique también, o una banca pública, ¿no? Que implique también una regulación más estricta de los bancos y los mercados financieros. Y también acompañada con una auditoría de la deuda ciudadana. Y no sé cómo voy de tiempo, pero ya acabo. Y luego, por último, era apoyar, ¿no? Con subvenciones, de la misma manera que sacas todas las subvenciones a los contaminantes, apoyas con subvenciones, excepciones fiscales y legislación al sector económico cooperativo, a la economía social y solidaria, ¿no? Todas estas redes alimentarias alternativas, cooperativas de atención básica a la salud, cooperativas de vivienda compartida, de crédito, de enseñanza, ¿no? Entonces, todas estas ya cooperativas que se centran en la producción de uso, ¿no? No en el valor de cambio. Y bueno, aquí, ¿no? He hecho mi lista de los Reyes Magos y entonces ahora se trata de pensar en el cómo vamos a llegar aquí, ¿no? Las estrategias, ¿no? Como sociedad civil, porque desde luego desde las instituciones no nos van a apoyar, ¿cómo desde la sociedad civil podemos promover estas y otras? O sea, al final me da igual si le llamamos de crecimiento o si le llamamos cambio radical, transición verde, ecosocial, le podemos llamar de cualquier cosa, ¿no? Pero pensemos, y es en el paso también el que estamos en nuestro colectivo y todo el colectivo del decrecimiento y las conferencias van sobre esto ahora, vamos a pensar estrategias. Yo tengo algunas ideas, pero creo que me gustaría escuchar también a todas, a ver qué pensáis. Gracias. Pues siento que he perdido ahora. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos. Y abrimos el turno a quien quiera intervenir, ¿eh? Doy simplemente un minutito, si acaso. Luego después, si no sale nadie, yo empezaré a lanzar cosas, ¿eh? Yo tengo un par de preguntitas, pero yo no sé si... Bueno, si alguien más se anima, yo os doy mi turno. ¿No? Sí, sí. Dale caña, Pablo. Venga, voy. A ver. A Antonio Turiano. El blog que tiene, si nos diese el nombre. Lo tienes puesto en la página, si lo miras. En el chat, está en el chat. En el chat. Sí, gracias. Ahí, ahí. Sí, ¿lo ves o no lo ves? Yo en el chat he ido colgando ahí arriba a mano izquierda un botoncito que pone chat público, que si le das ahí, he ido colgando cosas según han ido hablando las ponentes que tenían relación más o menos con las temáticas, ¿vale? Y ahí está, entre otras cosas, el link para la compra del libro, aunque bueno, hay más sitios para comprarlo. Yo tenía dos preguntitas, tengo varias, pero así en general. La primera es una, en el libro de Antonio, en tu libro, hay un momento en el cual hablas de las termosolares, ¿no? Como una de las fuentes energéticas en donde, siendo bien reformulada, podría ser una base de una posible transición, ¿no? Sin embargo, también he escuchado otros análisis, sobre todo de análisis de ciclo de vida, que hablan que a la hora de contabilizar la cantidad, el volumen de agua necesario para limpiar y incluir solamente las placas, en un momento en el cual deja aquello de ser sostenible por la cantidad de agua limpia y todos los componentes que son necesarios, ¿no? Entonces, simplemente si ahí hay algo. Y después, también hay otra parte en el libro en el cual hablas del carbón, y hablas del carbón, obviamente, del carbón de minas, ¿no? Pero quería preguntarte acerca de tu conocimiento y tu opinión sobre el carbón vegetal, ¿no? O sea, el funcionamiento, la utilización de biomasa a través de la desecación parcial anaeróbica para mantener ese carbono y tener esa fuente de energía, ese ¿cómo lo llamas? Ese vehículo energético como una posible herramienta para la energía, pues a mí si nos podría dar un poco de comentar acerca de ello. Y a Marta quería hacerle una preguntita en torno a la descarbonización, porque yo también, leyendo algunos análisis en torno a este término que hoy en día está en la agenda política e institucional de todas estas grandes empresas, ¿no? La descarbonización de las economías, ¿no? Sí que he visto que efectivamente hay algunas economías que a nivel país sí que han conseguido descarbonizarse, pero lo han hecho gracias a los procesos de deslocalización de sus impactos en cuanto a consumos, ¿no? O sea, llevarte la producción a otros países y no computar ese consumo en tu huella de carbono, claro, al final salen las cuentas, ¿no? Lo digo porque precisamente en torno a la sesión que va a haber más adelante de Jason Moore, que habla en torno a las fronteras, ¿no? Esta manera de ampliar las fronteras y meterlas dentro de los mecanismos mercantiles, que si no crees que es un poco conflictivo el hecho de plantear una posible descarbonización teniendo algunos ejemplos, que yo sé que tú no lo has hecho, ¿no? Pero teniendo algunos países, que normalmente todo el mundo piensa en los países nórdicos, ¿no? Que son siempre ejemplares para casi todo, tenerlos como ejemplos para una alternativa como es el de crecimiento, cuando esos países, por otro lado, sí que son los encargados de, entre otras cosas, ostentar la mayor parte de las patentes de biopiratería, por ejemplo, que hay en el mundo entero, ¿no? Entonces, no sé si mantienes alguna reflexión, alguna pregunta, alguna respuesta en torno a ello. El que quiera de los dos, ¿eh? Bueno, no sé si queréis empiezo yo, porque será más breve seguramente. Respecto a la termosolar, obviamente si tú pretendes hacer una instalación termosolar, o sea, un diseño de utilización de la termosolar para utilizarla a gran escala, para mantener los esquemas productivos de la fotovoltaica, por ejemplo, en general, la producción de electricidad, pues obviamente te vas a encontrar con problemas semejantes a los que tiene la fotovoltaica. Evidentemente habrá problemas de sostenibilidad, en este caso pueden estar asociados al uso del agua, si es lo que estás utilizando como materia para calentar. En ese sentido, ese tipo de aprovechamiento no es muy diferente de la CSP, de la concentración solar que se plantea actualmente y que también tiene sus limitaciones. No, yo la solar térmica la planteo para el agua caliente sanitaria, ¿eh? O sea, yo la estoy planteando para uso doméstico. Entonces, como es mucho más eficiente, si tú ya te planteas tener agua caliente en la casa de las personas, que se plantea hacer con placas térmicas, termosolares, que no, pues con los medios, cualquier otro medio que haya de intentar calentar el agua. Pero claro, limitado ese uso. A lo mejor hay algún otro uso en el que se puede plantear, por ejemplo, a nivel de una fábrica, pero más para el uso, digamos, de las personas, no para el uso industrial, ¿eh? Sino evidentemente vas a encontrarte fácilmente con los problemas de cualquier escalado industrial. Y respecto al tema de la turba vegetal, que supongo que es lo que me estás preguntando, a ver, la turba vegetal en el fondo no deja de ser una forma de biomasa. Entonces, aquí al final, la biomasa tiene dos problemas fundamentales. Y es, uno es lo que es la productividad primaria de las plantas terrestres, porque las algas, aunque tienen mayor productividad, son mucho más difíciles de manejar y es muy difícil conseguir sacar, digamos, un rendimiento a nivel de biomasa o de biocombustible o lo que quieras hacer con ellas, porque se cultivan los cultivos y entonces se contaminan, perdón, los cultivos y entonces no consigues sacar de la especie que tú quieres hacer. Entonces, si hablamos de biomasa vegetal terrestre, pues esto en el fondo es un aprovechamiento de biomasa. La estrategia de hacer turba vegetal es muy buena desde el punto de vista de la captura de carbono en un proceso a muy largo plazo. O sea, eso sería una estrategia que es buena para empezar a implementar ahora, igual que plantar árboles, para ir absorbiendo el exceso de CO2, sabiendo que es una estrategia a décadas vista, ¿no? Y entonces la turba vegetal es una manera de fijarlo, lo puedes fijar al subsuelo. Como combustible, pues se plantea el problema de cualquier aprovechamiento de biomasa combustible. Uno es que la productividad primaria es la que es, entonces no puedes escalar una media indefinida porque llegarías a una explotación insostenible de los bosques o del sistema biológico que estés explotando. Y el otro problema fundamental es el tema de la necesidad de cerrar algunos ciclos de biogeoquímicos y en particular del fósforo. Uno de los grandes problemas que se plantea con la explotación de la biomasa vegetal en general es que uno de los ciclos más frágiles es el del fósforo y por eso es muy importante mear en el bosque para que quede el fósforo allí, ¿no? Pues al final, si tú estás extrayendo la biomasa y no te aseguras de que el fósforo vuelva al bosque, los suelos se van empobreciendo y al final pues la vegetación enferma y muere, ¿no? Entonces, se puede hacer, pero eso lo que hace es complejificar el sistema y reducir el rendimiento. Al final, para mí lo más determinante es que hay un límite a la cantidad de biomasa explotable anualmente. Hay un límite que está muy por debajo de los consumos de energía fósil que tenemos actualmente. Tienes que recordar que cada año se consume el equivalente a lo que hizo la fotosíntesis de todas las algas del planeta hace 100 millones de años, pues se consume el equivalente a lo que hicieron durante 1 millón de años. Y ahora queremos equipararlo a lo que producen las plantas terrestres solo en un año. Sí, aquí, pero me refería, perdón, o sea, la explicación iba por mi pregunta, pero me refería sobre todo a ese escenario, ¿no? Eso que has dicho, que podíamos consumir hasta un no sé cuánto por ciento menos de lo que estamos consumiendo, sí. En esos posibles escenarios que se proyectan. Sí, es básicamente un aprovechamiento de biomasa, el biochar en general es un buen combustible para algunas aplicaciones. Y en particular, además, a partir de biomasa forestal, mediante estos procesos de creación de turba o bien mediante pirólisis directa y demás, tú puedes conseguir carbones que tengan un alto punto de una alta temperatura de inicio, lo cual es importante en metalurgia, por ejemplo. Entonces, si tú reduces la escala, sí que son parte de la solución. O sea, la solución al final será un mosaico de pequeñas soluciones técnicas. Y hay un lugar, evidentemente, para el aprovechamiento de la biomasa, que la manera de aprovecharla va a depender un poco del contexto. Pero vamos, la generación de turba es una. La turba, las aplicaciones de las maneras que yo veo mejores, sirven para enriquecer el terreno, la turba. Y en particular para capturar el carbono y enriquecer el terreno. Entonces yo creo que la turba en general, el mejor uso es este. En algunos casos puede servir para quemar, pero el mejor uso yo creo que es este. Para generar carbón vegetal, lo mejor es la pirólisis. ¿Saben los carbones? Uy. ¿Sabes los carboneros estos de toda la vida que hacían estas pilas de madera y las cubrían con arena y dejaban que quemase de una manera con poco oxígeno para crear carbón vegetal? Bueno, pues hay eso más sofisticado. De hecho, es una opción más rápida y seguramente energéticamente más rentable. No lo sé, depende un poco del caso. Hay también la posibilidad de convertirlo en metanol, ¿no? Que también tiene sus aplicaciones. El metanol es tóxico y hay que manipularlo con cuidado. O sea, al final yo creo que un poco va a depender de los contextos de aplicación, más un poco un collage de diferentes soluciones. Explotado en unos límites sostenibles, sí, eso forma parte de la solución. Bueno, me lanzo si queréis. Me habías preguntado por la descarbonización y por el tema del desacoplamiento, ¿no? Y el hecho de que gran parte del desacoplamiento que se mide es gracias en parte a que en realidad está todo deslocalizado, ¿no? Que la producción, ya sea de CO2 o de materiales, lo que estés midiendo en realidad se produce en otro país. Y tienes razón, este es una, o sea, cuando se mide este desacoplamiento, generalmente es falso por culpa de esto. Pero en los artículos, o sea, quien ha estado investigando esto es Jason Hickel. Os pasaré ahora el link a un artículo que ha publicado. Y Jason Hickel apunta a que en algunos casos, aun teniendo en cuenta todo esto, se ha conseguido. ¿Qué intenta hacer Jason normalmente en estos debates? Él se enfrenta a los que defienden que el desacoplamiento es. Entonces, él lo analiza todo y entonces dice, vale, dice, en algunos casos sí, aun teniendo en cuenta deslocalización, ha pasado, pero la verdad es que ahora yo no tengo los datos en qué país y en qué momento, pero se ve que sí que ha pasado aun teniendo en cuenta todo esto. Entonces, él dice que el problema es que en realidad, o sea, se necesita que pase, claro, a nivel global, a una tasa muchísimo más elevada de la que está pasando para hacer frente a todas las crisis que nos encontramos ahora, ¿vale? Es como ha tenido que dar la vuelta al argumento. Y sobre lo de los países nórdicos, bueno, yo tampoco los tenía, o sea, a nivel de educación sí que los tengo muy bien valorados, pero a nivel de sostenibilidad, por ejemplo, tampoco están tan bien valorados, así que han invertido, ¿no? Por ejemplo, los daneses en energías renovables desde hace mucho tiempo, pero efectivamente tienen grandes problemas a la vez. Por ejemplo, Finlandia es uno de los grandes promotores de la minería ahora en Europa, que se están y tienen conflictos con los indígenas Sami en el norte, que están promocionando lo que se llama la minería verde y sostenible en Europa. O sea, son los que están detrás de esta falacia. Y luego los noruegos han estado extrayendo petróleo y fomentando, ¿no?, todo esto, ¿no? Diciendo, sí, somos tan guays, pero claro, también tienen toda la industria petrolera detrás. Es decir, no, totalmente de acuerdo con que no son el ejemplo a seguir. Yo diría que el ejemplo a seguir son otro tipo de sociedades, o sea, yo qué sé, los Chiapas en México, la organización kurda, ¿no? Realmente ciertas comunidades que siguen el buen vivir. Yo creo que debemos inspirarnos, ¿no? Empezar a decolonizar nuestro imaginario, ¿no? Y empezar a buscar inspiración en sociedades no, realmente no europeas, no western, no, ¿sabes? Y buscar inspiración en sociedades que aún conservan una relación con la naturaleza, ¿no? Que tienen esta dependencia aún más cerca, no como nosotros yo por lo menos la he perdido totalmente, no tengo esta conexión y tenemos que, y claro, para apreciarlo y para hacer ese cambio, ¿no?, que tenemos que hacer, tenemos que empezar a cambiar este imaginario colectivo y para eso tenemos que fijarnos. De hecho, el colectivo de Chiapas viene aquí en verano, precisamente para hablar con colectivos sociales aquí, a ver si nos inspiran. Yo, si me lo permitís, hay un par de preguntas en el chat y que una es para mí, la otra yo diría que es para Marta. Entonces las leo para que no queden perdidas. La primera pone, buenas tardes. Mi pregunta o reflexión es sobre cómo se puede organizar esta transición en un estadio de geopolítica mundial en el que el primero en admitir la realidad quedará relegado. Es decir, en esta batalla por el liderazgo global nadie querrá dejar el más mínimo recurso por explotar mientras haya la amenaza de que el rival pueda mantener un crecimiento. Bueno, esto de hecho es lo que está pasando actualmente. Es decir, además en esto desgraciadamente tenemos muchos ejemplos de situaciones en las que, por un tema de mantener la competitividad económica, se dice que se hace una cosa y se acaba haciendo otra. Es lo que le ha pasado, por ejemplo, tanto a China como a Alemania, que en un momento dado, digamos, estaban intentando abandonar el carbón o arrinconar un poco, menos en el caso de Alemania. Y han visto que no era competitivo porque estaba intentando poner pues más sistemas renovables, han puesto muchos, pero han visto que a partir de cierto momento pues es muy complicado continuar con el escalamiento renovable por muchos motivos técnicos, y al final lo que han hecho es volver al carbón, ¿no? Entonces, de entrada ya está pasando, ya pasa que no, que hay esta tendencia, digamos, a no perseverar en una cierta línea debido a que se intenta mantener a toda costa el crecimiento económico y, por supuesto, una ventaja competitiva a los otros grandes actores. Pero es que, además, otra cosa que está volviendo y que a mí me preocupa mucho es el neocolonialismo, en este caso, pues energético, pero vamos, como siempre lo ha habido en realidad, pero ahora pues exacerbado por la urgencia del momento, ¿no? Entonces, en particular, el otro día leí una noticia que decía que el objetivo de Europa era producir 4 millones de toneladas, creo que decía, de hidrógeno verde de aquí 10 años y importar 3 y pico de África. Porque, claro, lógicamente ahí la van a producir y para exportar a nosotros porque son así de majos y todo, ¿no? Cuando en el fondo lo que estás haciendo es una apropiación de sus recursos. Y a mí esta tendencia que tiene Europa, y yo sé que hay pulsiones dentro del seno de la Comisión Europea, bueno, de la Unión Europea y del Parlamento Europeo y la Comisión, de carácter bastante imperialista, me preocupan bastante. Y una de las cosas que suelo repetir de vez en cuando es que una de esas preguntas incómodas que nuestros representantes se tienen que plantear cuando llegue el momento, que yo creo que acabará llegando, es si en un momento determinado, cuando empieza a haber determinados problemas, si vamos a invadir Argelia, ¿no? Para proponer una cosa más concreta y más cercana a España, ¿no? Argelia es nuestro principal suministrador de gas, bueno, lo ha sido en los últimos años, el último año ha sido un poco especial. Y además es un suministrador relevante de petróleo hacia España. Ellos están en muchos problemas internos y en particular sus yacimientos están también en una fase de, ya están entrando en fase de declinación. Y en un momento dado, pues podemos plantearnos alguna aventura militar allí, de la mano de Francia seguramente, para apoyar alguna facción, sobre todo si ahí empieza a haber una estabilidad importante y se produce algún tipo de guerra civil. Bueno, pues son este tipo de preguntas que nos tenemos que plantear. Vamos a apostar por un modelo belicista, o no vamos a apostar por él, ¿no? Entonces, bueno, en eso efectivamente es complicado porque, digamos, en el esquema crecentista en el que estamos actualmente no se plantean alternativas. Yo, Marta, si quieres te leo la pregunta que yo creo que es más para ti, aunque a lo mejor quieres añadir algo a esto. Bueno, a Raúl, muchas gracias, por cierto. Y hay una pregunta de Salva que dice... buenas noches. ¿Alguna sugerencia para sacar el tema del decrecimiento sin que nuestro interlocutor nos tache de locos catastrofistas? Y sobre todo, ¿cómo implicamos a divulgadores científicos con amplio impacto en redes sociales y gente con audiencia relevante? Muchas gracias por tu trabajo. Marta, te la paso. Sí, sí, me he enterado. Pues... yo creo que te has respondido muy bien a otra pregunta. Voy a intentar responder a esta. ¿Cómo sacar el tema de crecimiento? Un poco como lo que yo hago con mi familia. ¿Sabes? ¿Qué hago yo para hablar de mi familia? Pues a veces puedes intentar no decir la palabra de crecimiento. O sea, sobre todo depende de los círculos, ¿no? Pero a veces puedes utilizar la palabra post-crecimiento, ¿no? En la Unión Europea, por ejemplo, el Partido Verde no le puedes llamar de crecimiento, le tienes que llamar post-growth, post-crecimiento, ¿no? Pero si no, hablar, yo creo que sí, cuando hablas de temas de felicidad, de bienestar, en realidad sorprende, pero la gente lo entiende muy rápido y la inevitabilidad de no de las crisis que nos enfrentamos, yo creo que la gente lo ve bastante bien y incluso gente de derechas, y, o sea, yo creo que lo ven. El problema es el cómo, ¿no? A la que ya te metes a temas más de inequidad, democracia, entonces... ¿no? La gente más alejada ya empieza a decir, uy, está. pero yo creo que en realidad, cuando, sobre todo el decrecimiento, ¿no? Que tiene estas ideas tan nobles, ¿no? De fondo, de felicidad, bienestar, compartir y todo esto, yo creo que es fácil de vender. Yo creo que el problema es cuando te metes ya en los detalles, en las políticas, ¿no? Pero vamos, yo vendo esto que os he contado hoy, lo explico en muchos sitios. ¿Y cómo implicamos a divulgadores científicos? Esto se une con otra pregunta, creo que te hacen a ti, Antonio, que quieren que participes en redes sociales y gente con audiencia relevante. Pues no lo sé. ¿Qué pensáis vosotros? Yo la verdad es que participo en bastantes foros de estos y siempre voy diciendo que sí, pero quizás lo que ha hecho Antonio, ¿no? Creo que está muy bien. Supongo que también intentar hacer más artículos científicos, o sea, artículos de estos en prensa que lea más gente, ¿no? Sería otra cosa que podríamos hacer. E intentar salir en medios, los medios habituales, poco a poco cada vez se está aceptando más, ¿no? Estas visiones un poco más radicales. Hay bastantes palabras también, ¿eh? Pero... Sí, sí. Raúl, por ejemplo, viene a decir eso, viendo el chat y la inacción práctica de la sociedad hacia la reflexión y el cambio de paradigma, aprovechando la bofetada en la soberbia europea que nos ha brindado el COVID-19, donde se ha demostrado que muchos tipos de actividad económica no son esenciales, ni las actividades ni los sueldos cobrados por ellos. ¿No es evidente que solo se cambiará por la fuerza de los diferentes sucesos sobrevenidos? Plantea, ¿no, Raúl? Sí, yo una cuestión de orden en todo caso. Si me permite. Ahí también hay algunas palabras antes, ¿vale? Eso es lo que iba a decir. Eso es lo que iba a decir. Maestro Yoda tiene una, Antonio también por ahí, lo digo para cuando responda. Exactamente, lo que es una pequeña cuestión de orden, que yo lo que os pediría, porque hay como mucha gente que ha pedido la palabra, yo seguiría un poco el orden de toda la gente en todo caso, porque ya has leído la pregunta, vamos a intentar responderla. Yo en ese sentido estoy un poco de acuerdo con Raúl, hay que decir que yo creo que como tenemos mucha inercia como sociedad. Y yo creo que hasta que no nos llevemos una bofetada muy considerable, no vamos a empezar a reaccionar. Y en particular, yo estas cosas del petróleo hace muchos años que las explico y ha habido gente incluso que lo ha ridiculizado. Y ahora por lo que hemos hecho es esperar hasta que el problema nos está estallando las narices y ya veréis. Porque este año seguramente vamos a tener ya una subida importante del precio del petróleo y seguramente el año que viene pues va a ser bastante complicado, justamente porque ya estamos en esta fase de descenso. Entonces, sí, yo creo que hasta que no nos llevamos un poco una cierta bofetada, por desgracia, la manera de actuar de nuestros gestores es más reactiva que proactiva, ¿no? Mi mujer, que es médico de atención primaria, siempre dice que cuando la atención primaria funciona bien, nadie se da cuenta. Porque, claro, que justamente estás haciendo una buena prevención. Entonces, no se ve el fruto, pero sin embargo está ahí, ¿no? Entonces, eso también hace que nuestros políticos suelan ser más reactivos que proactivos. Entonces, un cierto grado de colapso, un cierto grado de problemas, creo que es inevitable para que realmente empecemos a reaccionar y quizá para que se abra un debate necesario. Y seguramente sobre eso, pues Marta tiene algunas cosas que decir. Luego, yo lo que diría es casi mejor ir cogiendo el chat y dando las palabras por orden a la gente que lo ha ido pidiendo. Yo te diría, hay otra de Daniel Escorpín que va directamente para Antonio, donde dice, ¿estarías interesado en asistir a entrevistas con... Sí, ya le he contestado. Ya le he contestado en el chat, ¿eh? Has contestado, ¿no? Y luego después hay una serie de gente que está pidiendo palabra, como Antonio J. Ramírez, Iriarte, Nuria Vidal, Joe Batera, pero no sé, Pablo, tú ves un poco qué hacer con ellos, porque... Yo si quieres, escucha, yo tengo más experiencia haciendo estas cosas, no te preocupes, si quieres lo hago yo mismo, no hay ningún problema. A ver, yo lo que voy a hacer es voy a seguir por orden a la gente que ha pedido palabra, espero no dejarme a nadie, y entonces el primero que ha pedido la palabra es el tal maestro Yoda. Hola, bueno, soy María Eugenia, mi correo es maestro Yoda. Bueno, quería hacer un par de apuntes. Que al hilo de lo que se ha hablado aquí en anteriores intervenciones, creo que seguimos con una perspectiva eurocéntrica, ¿no? Pensando en los países nórdicos, y creo que los países nórdicos son extractivistas, son depredadores del medio ambiente, o sea que no vamos a hacer, digamos, seguir mirando al ombligo europeo, ¿no? Entonces, bueno, es una apreciación desde mi perspectiva más del sur, ¿no? Luego, que planteaba Marta, con el tema de estrategias, ¿no? Creo que ya se está haciendo cosas que, por ejemplo, en la India, Vandana Chiva y todos los colectivos que están haciendo soberanía alimentaria, que están haciendo, socializando los bienes comunes, ¿no? Creo que es importante socializar los bienes comunes que se han privatizado, ¿eh? Antes la tierra era de todos ni de nadie, ahora es totalmente privada, ¿no? Entonces, la tierra, el agua, las semillas que se han patentado, todo esto creo que es muy importante recuperarlo, pero para el colectivo, ¿no? No para las empresas que hacen transgénicos. Esto tendríamos que ir totalmente contra el sistema, porque el sistema es totalmente, prima la, pues, la propiedad privada, ¿no? O sea que creo que es esencial recuperar los bienes comunes. Luego con el tema de esto, también el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? O sea, que los pueblos vuelvan a conservar, a comer y a producir lo que realmente requieren, de acuerdo a las necesidades, porque en este momento la agroindustria nos ha creado una serie de paradigmas alimentarios que, además de ser insanos para la gente, son insanos para la tierra, ¿no? Entonces creo que hay que volver a esa conexión, ¿no?, de la salud, de relacionar la salud nuestra, no solamente la nuestra a nivel humano, antropocéntrico, sino de las vidas, ¿no? Porque si vamos a las macrogranjas y a todo este tipo de producción capitalista de tortura animal, pues también hay que replanteárselo, ¿no? Y bueno, una cosa que quería plantear para el debate es el tema de los ecofascismos, ¿no? Que alguna de vosotros había planteado el tema de la distribución real de los requerimientos básicos y necesarios para todas y todos, y no para unos pocos, ¿no? Y yo creo que nos estamos abocando también a esa salida actualmente. Gracias, era todo. Muchas gracias. A ver, yo creo que la mayoría de las preguntas en realidad son para Marta. Marta, si quieres, vamos repasando. Lo primero que ha comentado es el eurocentrismo, ¿no? Antonio, ¿y si recogemos varias y luego tú y yo respondemos en conjunto? Porque hay varias gente que quiere intervenir y así... No, no está mal, pero es que ya ha planteado cuatro. ¿Sabes qué? Bueno, pero yo creo que también eran comentarios. Vamos a escuchar a más gente y así hablamos. Me parece perfecto. Entonces, el siguiente en pedir la palabra ha sido Antonio J. Ramírez. Hola. Muchísimas gracias por la presentación. Yo soy sociólogo y creo que el primer punto sería destacar la multidisciplinaridad necesaria, ¿no? Es decir, yo estoy oyendo términos aquí que conocía, pero por ejemplo la lista de minerales que ha dado Marta no conocía en la mitad, ¿no? Con lo cual hay un capamiento, digámoslo así, del conocimiento que es un impedimento también a la hora de funcionar, ¿no? Y esto lo digo porque quería preguntaros tanto a vosotros dos como al grupo, ¿qué peso tiene la desposesión de las capacidades? Es decir, si la historia del capitalismo es una historia de desposesión, ha comentado antes alguien que se inicia como una historia de violencia, ¿no? Robando las tierras comunales para forzar a la gente a entrar a las fábricas, básicamente, y a las mujeres someterlas en las casas, ahí también una historia de la desposesión del conocimiento, ¿no? Yo soy de pueblo y recuerdo que mi abuelo pues sabía hacer casa y cultivar un huerto. Mi padre sabía cultivar un huerto. Yo no sé hacer ninguna de las dos cosas, ¿no? Entonces, las cuestiones que estáis planteando, aunque sean pequeñas, algún compañero también lo decía en el chat, son muy importantes. Pero quería preguntaros el peso y la importancia de volver a cualificarnos, a formarnos en aspectos vitales a la hora de ser autónomos para una vida plena, ¿no? Aunque sea decrecentista, aunque sea con un consumo mínimo, hay una serie de capacidades que hemos perdido o se han robado o hemos perdido porque es mucho más cómodo ir a comprar, ¿no? Entonces quería preguntaros por eso, si es necesaria una forma, una alguna política muy agresiva o digámoslo así, de un plano mucho más grande que pueda ser una educación formal, porque veo muy difícil que estos conocimientos puedan entrar en la educación formal, que sería necesario que incluso desde el colegio, y no estoy hablando de reciclaje, de la botellita al verde, del plastiquito y no sé cuántas, que eso no sería suficiente en ninguno de los casos, eso es un lavado de conciencia, a mi modo de ver, sino quería preguntaros por eso. Y la segunda cuestión que me gustaría que reflexionáramos un poco sobre la posibilidad del ecofascismo, ¿no? Es decir, una salida reaccionaria y violenta en una posibilidad en la que nos van a vender un mundo verde, ecológico, sin contaminación, en el que un mundo distópico, a mí me gusta la ciencia ficción, sería el cuento de la criada, ¿no? Es decir, un mundo sostenible ecológicamente, pero invivible y totalmente dogmático y de dominación, etcétera, etcétera, ¿no? Esas dos preguntas, la educación a nivel general, escalar, no sé cómo llamarlo, y luego también la posibilidad del ecofascismo, ¿no? Y muchísimas gracias por las intervenciones y por todo. Aprendo mucho con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Cojo alguna más o pasamos a responderlas ya? Tú me dirás. Ya, te hable Nuria. Vamos, Nuria. No, espera. Está Iriarte antes, ¿eh? Ah, sí, perdona. La persona que se llama Iriarte, su apellido Iriarte. Y Iriarte, por lo que veo. No, parece que no está disponible. Se ve que se ha ido. Ah, no, está aquí. Sí, la veo. Hola, ¿nos puedes oír? No sé si es que tiene algún problema con el micrófono. O sea, está conectada, pero no sé yo si está justo ahora. Sí, es que a lo mejor ha tenido el problema este que comentabas con el micrófono, que sea al principio con los auriculares. Bueno, si está por ahí, que sigo por el chat y le pasamos el turno después. Vale, pues entonces que pregunte Nuria. Nuria, te ha pasado lo que hemos dicho al principio, Nuria. Ahora mismo no tienes el micrófono porque has entrado como oyente. Tendrías que salir y volver a entrar como con micrófono. No se te oye nada. No, Nuria. Es que no estoy, Nuria, no te sentí menos. Pues nada, pasa. ¿Tenemos uno más o...? Intentemos hacer uno más, es que es un poco frustrante. Está aquí, ahora sí, se ha conectado. Ah, no, se ha ido. Prueba de micro, pues nada, yo creo que respondéis mientras solventamos estos problemas. Ok. Antonio, me lanzo, pero yo creo que tú puedes contestar tanto como yo, porque son preguntas también muy generales. Sobre el tema de las estrategias, obviamente el tema de las soberanías alimentarias, soberanías energéticas, soberanías materiales, ¿no? O sea, los... En Bolivia, por ejemplo, se está planteando cooperativas de extracción que ellos mismos, o sea, las propias comunidades, controlan junto al Estado qué se extrae y a quién se vende y todo esto, ¿no? Que son nuevas formas para ver un futuro extractivista un poco razonable, ¿no? O sea, dar más poder a las comunidades y a los que están en los lugares sobre qué se extrae, qué se produce, qué energía, ¿no? También la producción descentralizada de energía, ¿no? Que los que están en el territorio también tengan capacidad de decisión. Entonces, y cuando hablaba de estrategias pensaba más como qué podemos hacer desde aquí, ¿no? O sea, pero me parece bien. Luego el tema del ecofascismo. Tema clave en el cual desde el decrecimiento queremos, o sea, precisamente por eso creemos que el decrecimiento es muy importante, ¿no? Porque si no tienes todas estas patas accionadas cuando tú propuestas una alternativa, ¿no? Cuando se propone una alternativa tiene que ser no solo una alternativa ambiental y ecológica, sino tiene que tener la pata democrática y la pata de justicia social y de distribución de la riqueza. Y si no tiene todas las patas, ¿no? Podemos acabar en lo que decía Antonio, ¿no? En esta sociedad distópica del cuento de la criada, efectivamente. Y aquí lo quería relacionar con esa pregunta inicial de cambiaremos a la fuerza, ¿no? De que realmente cambiaremos a la fuerza y en cierto modo, ¿no? Lo que apuntaba Antonio, sí, realmente nos va a dar unas bofetadas muy fuertes la falta de petróleo, pero creo que esto no es excusa para seguir trabajando desde la sociedad civil, o de hecho tendría que ser motivación aún más grande para seguir trabajando desde la sociedad civil para fomentar este tipo de ideas decrecentistas o poscrecimiento, o como las quieras llamar, donde la justicia y la democracia sean ejes principales de esta transición verde. Porque si no, cuando realmente venga la crisis, no estaremos preparados, ¿sabes? O sea, de cuanto más preparados estemos, mejor. O sea, realmente la crisis va a venir, nos va a dar una bofetada. Pero si en esta crisis de repente sale un 15M o algo así, en el cual ya hemos empezado a desarrollar estas ideas desde distintos grupos, movimientos sociales, y a desarrollar la narrativa, mejor que mejor. Y sobre el tema que apuntaba, creo que también eras tú, Antonio, de la desposesión del conocimiento, yo creo que lo has dicho súper bien, no tendría mucho que añadir, es cierto, o sea, hemos perdido mucho conocimiento que precisamente otras culturas aún mantienen, y se trata de, y entonces, ¿cómo podemos recuperar ese conocimiento? Si ya sea a través del currículo formal, a mí me parece estupendo. Yo tengo niños pequeños y realmente me frustra enormemente como lo único que comunican es el tema de reciclaje, como si eso fuese la solución a todos nuestros problemas. Entonces, ahí sí que yo, por ejemplo, estoy intentando fomentar, o sea, desde mi grupo de LAMPA, ¿no?, de los padres, de familias, pues intentar, junto con otros educadores, fomentar otro tipo de proyectos y de que los profesores enseñen de otra manera cómo tiene que ser esta transición. Pero yo creo que tiene que venir impulsado también desde nosotras, ¿no? Porque también desde la educación claramente ahora mismo está llevada por políticos que tienen los mismos intereses, ¿no? Quizás menos, pero vamos, tienen detrás los mismos intereses que las empresas, con lo cual estamos, otra vez tienen que venir desde abajo, desde nosotros y nosotras. Yo añadiría un par de cosas por los comentarios que se han hecho con respecto a la crítica de que muchas veces tenemos bastante eurocentrismo. Yo creo que es real, es un problema que efectivamente existe. Tenemos tendencia a fijarnos demasiadas cosas que se hacen en Europa y a veces diseñar las que se hacen en el resto del mundo, y eso también es una forma de legitimizar cosas que se hacen o se proponen desde aquí, y en eso pues sí que hace falta pasar. Yo creo que hay mucha gente que efectivamente lo está haciendo, y Marta antes comentaba, por ejemplo, la experiencia de la gente de Chiapas y demás, y a veces hay que simplemente pues mirar a otras comunidades que no siempre lo hacemos. Yo sobre el tema de la socialización de los bienes comunes, yo creo que es efectivamente una cosa que seguramente va a ser necesaria, sobre todo aquellos que son indispensables. El ejemplo de la India no estoy seguro de que sea el mejor, porque ahora mismo evidentemente hay una revuelta, un intento de reforma agraria, pero ya veis que está habiendo una represión muy fuerte porque evidentemente no se quiere cambiar el status quo. Y ese tipo de problemas se pueden acabar planteando en lugares como aquí, aunque a la gente le pueda parecer increíble, por cosas tan simples como el tema de los últimos intentos de minería, que pueden destrozar activos que son muy importantes en esta desesperada vida hacia adelante, y bueno, pues evidentemente va a haber una reacción violenta, incluso puede llegar a ser ecofascista. A mí una cosa que me preocupa mucho, ya y hablando del tema del ecofascismo, es que ahora mismo pues se están justificando, me están llegando últimamente peticiones de grupos preocupados ambientalmente por los múltiples proyectos que están proliferando al calor de Next Generation EU en toda España, que pretenden poner proyectos de energías renovables y demás, y que se están vendiendo como que esto es lo correcto, porque es verde, porque va a añadir descarbonización, cuando además es mentira. O sea, muchos argumentos que están dando son falsos, o esquemas para cazar subvenciones, o cosas que incluso tienen unos impactos ambientales horrorosos, aunque se intenten disimular. Entonces, eso también está sembrando un poco la semilla de que se intenten implementar por la fuerza medidas que en el fondo son represivas y que son apropiatorias. Y respecto a lo último que ha comentado Antonio, mi tocayo, el tema de que necesitamos una recapacitación, ¿no? De tener adquirir habilidades que hemos perdido, porque efectivamente es un proceso, esto de la desposesión de conocimientos, no lo había pensado, pero efectivamente es algo parecido al tema de los inclusos de otra manera, ¿no?, a nivel de conocimiento. Hace unos meses yo escribí una serie de posts que se llama Hoja de Ruta, y que un poco lo que hablaba también era de esto, ¿no? El tema de que hay que hacer un reciclaje también de los conocimientos, una redefinición de conocimientos, hacer unos cambios muy importantes a todos los niveles formativos, incluso en la universidad. Yo siempre digo que la situación a la que vamos podría ser la edad de oro de la ingeniería, porque hay que hacer una reingeniería de muchísimos procesos, casi comenzando desde el principio, en vez de primar el beneficio económico, pues teniendo en cuenta cosas como simplemente el mejor aprovechamiento de la energía de los materiales y el respeto ambiental, cosa que hasta ahora no se ha hecho, ¿no? Y cambiar pues el tipo de productos y el tipo de ingeniería que se ha hecho. Yo, si os parece, en la falta de que a lo mejor Marta que se haya alguna cosa más, lo que haría sería intentar volver a dar la palabra a Iriarte, si esta vez puede hablar. ¿Sí? Parece que ha activado el micro. Pero... No, pero se te oye. Tienes problemas con el micrófono. No se te oye. No, o no sé si es que es el volumen del micro. O... ¿Y tú, Nuria, puedes hablar si no? Sí, y ahora puedo hablar. Perfecto. ¿Escucháis? Sí, sí. Bueno, muy contento de encontrar a Marta, que fue mi socia en la conferencia mundial que hicimos de decrecimiento en el 2010. Y muy, muy, muy triste por, bueno, yo como estoy un poco vieja, estoy muy en casa, he seguido muy atenta a los debates electorales y sobre todo los locales. Y realmente me ha sorprendido que después de 2010, que hicimos esta conferencia, 11 años después, aún el tema del decrecimiento, el tema del crecimiento económico como único motor para solucionar todos los problemas está en el centro de todo. Creo que en este asunto los sindicatos, junto con los partidos tradicionales, han jugado un papel muy, muy nefasto históricamente. Solo si se crea riqueza se puede repartir y de aquí no hemos salido. En algunos debates he escuchado algunas propuestas un poco avanzadas, por ejemplo, que no me parecen correctas, por ejemplo, el crear una empresa de energía pública, bueno, centralizada una vez más. O sea, todo es a centralizar poder, a centralizar energía y con esto parece que los problemas se diluyen y no existen más. Bueno, esto está afectando la zona donde vivo, más o menos, en la Ampurdá, porque hay proyectos, macroproyectos, algunos yo creo que completamente inviables, pero que dan esperanzas a la gente. Y incluso yo recuerdo, como miembro de Ecologistas en Acción, las grandes ilusiones que crearon las energías renovables como la panacea de la solución, como si realmente el problema de la energía no fuera el decrecimiento energético, el decrecimiento de materiales. Y por tanto, el problema de los límites planetarios, bueno, no sé si en Ecologistas yo sigo siendo miembro, pero no estoy ahora tan en la coordinación, al menos aquí en Cataluña. No sé si aún seguirán creyendo todo este panfleto para mí, porque el problema no es este. Y lo de vivir con menos para vivir mejor, que plantea Marta con mucho, que yo lo creo muchísimo, y el buen vivir, etcétera, creo que es una tarea que no hemos sabido plantear tampoco. Lo hemos planteado como objetivo, como aquello mágico que un día nos llegará y que todos seremos muy felices. Pero no hay pasos pautados para llegar a este problema. Actualmente el post-COVID nos va a dejar, bueno, el post-COVID, si es que llega el post-COVID, porque aún está por ver. Pero porque además pueden venir otras pandemias, tal como está la situación de los ecosistemas, etcétera. El post-COVID puede dejar un terrible drama personal, familiar, de todo el mundo, por el paro, por la miseria, etcétera. Y esto, a mí, yo recuerdo lo de las armillas amarillas en Francia. Esto es el gran problema, y bueno, me río de lo que ha pasado en el Parlamento catalán, de la entrada de Vox, porque puede entrar, no puede entrar este Vox, puede entrar incluso los partidos que se llaman progresistas, pueden elaborar estrategias ecofascistas y de más crecimiento, un crecimiento completamente utópico que que nadie se lo cree. Y solo un comentario, porque he vivido muchos años en los países nórdicos, un comentario sobre los países nórdicos. Hay una expresión que muchos conoceréis de hacerse el sueco. Hacerse el sueco viene de que en la Segunda Guerra Mundial los suecos, que era un país neutral, dejaban pasar a los fascistas que iban a alimentar los frentes de Finlandia, etcétera, o contra Noruega, los dejaban pasar libremente con todo el armamento. Suecia es un país que se ha enriquecido enormemente con el armamento. El premio Nobel, yo traduje hace poco un libro de un experto en premio Nobel sobre el tema de los que un poco la intervención, por favor, el premio Nobel y toda la propaganda esta que han hecho. Los países nórdicos se han aprovechado, esto sí, como refugiada política me trataron muy bien, pero se han aprovechado completamente de las colonias y del neocolonialismo, etcétera. O sea que no pongáis de ejemplo más a los países nórdicos. Ahora Finlandia, que era la pobre, se ha vuelto, bueno, la imperialista, pero todo igual. Y ha habido una pregunta que decía lo de los algún sociólogo, no recuerdo el nombre, que hablaba de los del conocimiento, la necesidad del conocimiento global. Ahora, y bueno, a partir de Bolonia aún más, el conocimiento se ha parcializado de tal forma que es imposible. Yo hablo con biólogos, yo soy bióloga, o hablo con ambientalistas y me dicen, no, es que de física yo no entiendo, no, es que este tema no sé. No hay una visión global, no, ya no digo del mundo, sino de la ciencia. Y estos son problemas, pero insisto, para mí uno de los temas más urgentes es el ecofascismo que se nos va a presentar pasado mañana, pasado mañana, porque el Nuria, tema está encima. Nuria, por favor, hay que ir terminando. Lo siento muchísimo, pero me toca esa labor ingrata. Bueno, gracias, Nuria. Yo, si me permitís, hay una pregunta de Roberto en el chat que dice, me llama la atención la actitud de la poderosa industria de la automoción. Parece que todo se dice a cambiar la gasolina por las baterías. ¿Se están haciendo la harakiri? Pero la verdad es que no. O sea, lo que está pasando es bastante más complejo. Esto, hay un ingeniero que trabaja en la industria auxiliar de la SEAT aquí en Cataluña, que a veces escribe en mi blog con el seudónimo de Beamspot, que le explica un poco lo que está pasando. Entonces, la industria ha apostado al eléctrico porque saben que no hay alternativa en el motor de combustión interna, pero han visto que el eléctrico no prospera. Entonces, ellos tienen un plan B, siempre hay un plan B. Y el plan B es un decrecimiento de la industria en un 95%. Entonces, visto lo visto, pues es bastante probable que ese es el escenario al que vamos a ir. Y la industria, yo creo que más o menos lo entiende, lo asume, y al final se produce pues un tapering off, un abandono del negocio, una recompra de acciones y una reducción de la escala para adaptarse a lo que viene, que no es evidentemente el escenario deseado, pero es el escenario posible, y me temo que es un poco su adaptación al inevitable decrecimiento. ¿Qué implicaciones tiene eso para cada uno de nosotros? Pues bueno, eso es un tema bastante interesante, pero me temo que sea demasiado largo. Yo, si os parece, le voy a ceder la palabra, por orden de petición, a José Berni. José. Ahí voy. Hola. Buenas tardes. Yo hablo desde la Argentina. Yo estoy en la actividad ganadera, estoy muy cercano a la actividad agrícola, y veo que el aumento de los costos de la energía están incidiendo muchísimo directamente en los costos de los minerales que se arrojan en los campos. Por ejemplo, el sulfato de cobre, que antes se tiraba una bolsa por hectárea en un lugar donde hay mucho molibdeno como antagonista del molibdeno, hoy en día eso sería inviable por el costo. Entonces, por ejemplo, la soja de Brasil está teniendo un 5% menos de proteínas que antes. O sea, hay una disminución de la capacidad de proteínas. O sea, que parecería que no solamente está el costo de la energía, está la reducción de la materia prima, la incidencia del costo de la energía en producir materias que son necesarias y que cada vez van disminuyendo la disponibilidad de materia inorgánica, o sea, lo que comemos, perdón, de materia orgánica, que es lo que comemos, y yo creo que eso es una de las cosas que se vienen a toda velocidad. Si uno lee los colapsos que nos presenta Diamond en su libro, uno ve que siempre ocurrieron y que nadie planeó soluciones, y que fueron los pueblos más pobres, los pueblos más cercanos a la realidad de todos los días, que salieron mejor del colapso. Hoy en día no creo que el problema de un colapso o del aumento del costo de combustible le haga mucho daño a un habitante de Bolivia, de la sierra boliviana. Entonces, el asunto está en que, bueno, por un lado, parecería que el extractivismo agrícola va cada vez más lejos, como que no puede volver atrás, y por el otro lado hay una falta de cultura, que era lo que hablaba Ramírez recién, hay una falta de cultura sobre cuáles serían las soluciones naturales que por ahí su abuelo, su tartarabuelo, mi tartarabuelo conocía, y que hay que ir a recuperar. Yo personalmente creo que lo que tendríamos que prepararnos todos, los que estamos en que sabemos que esto llega, es a tener algunas respuestas ante el colapso. Yo creo que el colapso es prácticamente inevitable, en lo inmediato, en lo mediato, pero es casi inevitable. Entonces, ir buscando las respuestas económicas, respuestas de organización, respuestas de conocimiento sobre todo. Yo creo que el conocimiento es muy importante porque está ahí a la base de las respuestas que podamos dar. Entonces, eso es lo que quería agregar un poco, todo el tema este es un tema que lo tengo seguido, así que muchas gracias igualmente por estar, por refrescarlo, por ponerlo al presente de nuevo. Muchas gracias. Gracias, José. Sí, poco que añadir. Bueno, yo, si no hay más palabras, Antonio, que no lo sé porque tú llevas la... África. Sí. África es la última, ¿eh? No podemos seguir más. África y Andrea, ¿eh? No, yo no es por molestar, ¿eh? Bueno, Andrea se la puede ahorrar. Andrea se la puede ahorrar, efectivamente. Bueno, pues venga, África. África. ¿Dónde está África? Que no dice nada. Está al sur. Pues creo que se ha caído o no está, o no sé. Bueno, yo aprovecho simplemente para decir algo, y es la cantidad de temas que han salido darían para cuatro sesiones o para cinco más de las que hemos tenido. Supongo que en las próximas sesiones que nos quedan vamos a seguir tocando estos temas. Por ejemplo, el tema de la descualificación y lo que está ocurriendo con los sistemas de enseñanza han sido abandonados en este país, están siendo abandonados, literalmente. El tema de, Marta comentaba antes, el tema de la geoingeniería, eso es para tocarlo tranquilamente, muy tranquilamente, porque ahí hay tela que hablar. Y como eso, un montón de cosas más. Entonces, yo espero que tengamos la posibilidad de repetir este tema, incluso yo diría que casi con los mismos autores, tanto con Antonio como con Marta, porque el tema da de sí muchísimo. Y sería estupendo poder volver a hablar de estos temas, ¿no? Así que yo, no, por mi parte, no tengo más nada que decir que daros las gracias tanto a los participantes como a los ponentes, y espero veros pronto, no de una manera virtual, sino real, física. Yo, si me permites, Miguel, es una pequeña intervención que no va a ser mi pregunta, al menos de momento, que sobre el tema de la recapacitación que comentaba Alfonso Ramírez, creo que era, Antonio, bueno, ya se fue, que estábamos pensando hacer una sesión sobre medio rural, mujer y medio rural, igual eso da para hablar sobre esta recapacitación de la que tenemos necesidad para volver a conocer aquello que como mínimo nos permite mantenernos con vida. Seguramente en esa sesión sea donde podamos entrar en profundidad en este tema. Y sobre ecofascismo también hubo sugerencias de la gente que estaba escribiendo de que sería un tema también interesante abordar. Entonces aún estamos viendo cómo vamos introduciendo esas sesiones, pero ya es lo que decía Miguel, es que necesitan una propia charla dedicada en exclusiva a eso. Así que vendrá. Y poco más. Y poco más. No sé si os apetece que haga la pregunta que iba a hacer, es muy breve, porque es un... Venga. Lo siento, no me puedo aguantar. Es que leía en uno de los artículos, Marta, que nos pasabas, un dato que me sorprendió mucho. También es que hace 10 años desde que se... Bueno, no, la publicación es de 2014, unos datos de Safarsky y colegas, que de los 10 años que van desde el 2000 hasta el 2010, se duplicó la cantidad de material extraído. Y fue un dato que a mí me chocó mucho, porque yo ya me acerqué al texto pensando en esa disminución de la calidad y de la disponibilidad de los materiales, o incluso en ese decrecimiento también del petróleo. Y como cómo interpreto este dato. Quizás desde 2010 hasta ahora, el 2021, han cambiado mucho las cosas, no lo sé. Pero como que parecía incluso una ventana que a cualquier momento podría parecerle como esperanzadora, de todavía hay material, hay incluso más del que estábamos extrayendo. No sé si podrías decirme algo al respecto. Ya, se habla, cuando hablamos del pico, también se habla del pico de los minerales y se habla, no tanto, o sea, hay diferentes picos de cada mineral tiene su pico, ¿no? Pero sobre todo se habla de que cada vez cuesta más extraer esos minerales. Cada vez cuesta, ¿no? Por tonelada o por gramo, ¿no? Depende de lo que estés extrayendo, cuesta mucha más agua, mucho más desecho mineral, es decir, las concentraciones son cada vez más bajas, produces mucho más CO2, cada vez tienes que hacer muchísimo más impacto en el ambiente y entonces en esto ya estamos, ¿no? Estamos en un pico de los minerales y entonces donde nos encontramos ahora es que encima todo esto se va a exacerbar muchísimo más por la transición verde en busca de a la desesperada de estos minerales críticos para las energías renovables. Entonces, si ya estaba así, o sea, realmente ese artículo de Ake Scafarsi, que es que estudian, de hecho, hay hasta estudios desde 1950 y se ve cómo se ha acelerado, ¿no? Desde entonces, porque parece que digamos, oh, desde la revolución industrial, no hace tanto. Y han sido los últimos años que hemos tenido una aceleración increíble de extracción y esto ahora aún se va a acelerar más. Entonces, realmente, el problema de esto, es decir, el problema es que no es como con el petróleo, que parece, ¿no?, que ya se está desinvirtiendo y que nos lo vamos a encontrar aquí, ¿no? El problema es que es la nueva frontera, ¿no? Es donde todos están invirtiendo y como no intentemos pararlo o intentemos dar derechos a las comunidades para que ellas puedan decir no, pues las empresas van a seguir extrayendo, ¿sabes? Con el imperativo de que encima, con la narrativa súper guay de que es verde, ¿no? Pues, entonces, encima tienen la excusa como perfecta, pero realmente tenemos que dar palabras a estas comunidades para que ellas puedan decidir qué hacen estos territorios, porque si no realmente, bueno, es el escenario es horrible en realidad. Pasamos del petróleo a los minerales. Yo sobre eso quería añadir un par de cosillas. El pico de la extracción de los minerales, que sigue una curva productiva parecida al petróleo, es lo que ha dicho Marta, depende de cada mineral. Hay minerales que tienen su pico extractivo más cercano al tiempo, por ejemplo, el cobre. Esperamos que llegue a su máximo productivo durante esta década y hay otros que lo tienen más lejano el tiempo. Si miras el conjunto de todos ellos, digamos, el pico de la energía precede en principio al pico físico de los materiales en unos 20 a 30 años. Con lo cual, hasta que llegas al pico, claro, hasta que llegas al pico todo va bien, porque aquello crece, además crece exponencialmente. Con lo cual, con ritmos de duplicación que son relativamente breves y con fases a veces de aceleración como la que estabas comentando antes, ¿no? Pero bueno, digamos, por ejemplo, en el petróleo lo estándar ha sido que ritmos de duplicación cada 25 años, más o menos, y en los minerales, pues sobre todo en la última época, precisamente por la abundancia de energía, han sido todavía más breves, ¿no? 10, 15 años, para duplicar lo que es el volumen de materiales extraídos. Ahora que llegamos al pico de energía, se plantea un límite adicional, porque una cosa es el límite físico, la disponibilidad digamos, de que haya filones con una concentración suficiente, y también lo que ha dicho Marta, ¿no? De que cada vez las gangas son mayores, o sea, que la ley de los filones es más pequeña, es menos material útil de cada filón que explotas. Pero aparte de esto, se añade el hecho de que estamos hablando de actividades que son muy intensivas en el uso de energía, y más precisamente por el enriquecimiento de los filones. Entonces, a pesar de que el límite físico en principio se estaba esperando como término medio hacia el año 2050, aunque algunos os digo antes y otros después, el pico de la energía, que es donde estamos llegando ahora, de hecho, va a hacer que seguramente se avance algo, no sé cuánto, no te puedo decir cuánto, ¿no? Puede avanzarse 10, 15, 20 años. Y lo que pasa es que es cierto todo lo que dice Marta, que evidentemente este desesperado intento por mantener una matriz industrial como la actual va a impulsar que se intente extraer, aunque sea con las uñas, tantos materiales como sean posibles para intentar mover esta utopía verde. Y además yo creo que lo que se va a hacer es, faltando petróleo, se va a utilizar el carbón con ciertos procesos de transformación. Se va a hacer básicamente de todo para intentar mantener la matriz industrial en marcha. Entonces, el pico de energía lo va a complicar todo. Pero aún así, en principio sí que es de esperar que los máximos de producción de los materiales sean posteriores en el tiempo. Entonces, claro, mientras no llegas al pico, te parece que todo es fantástico, porque siempre que si miras las cifras agregadas, si miras lo que te explican los mineros, ya no es lo mismo, ¿eh? Ellos te explican que cada vez es más difícil. Vete a preguntar en Chile, por ejemplo, cómo están las minas de cobre. Claro, y que ese dato tampoco tampoco nos está diciendo cuánto ha costado extraer cada tonelada de material. Eso es, efectivamente. Todas las externalidades, todos los impactos ambientales que dejas allí, y todas las comunidades que dependían antes de la agricultura y que ahora tiene el agua desviada, contaminada, bueno, o sea, cada mina tiene una historia trágica detrás. Pues muchas gracias, gracias por tolerar una última pregunta también. No, todo lo que sea minería. Bueno, pues ahora sí que de verdad quedamos por finalizar el tema. De todas maneras, Andrea, yo te pasaré un documento del Judith González Reyes, donde habla justamente de todos los picos de materiales, de minerales existentes, ¿no? Que está bastante bien y que lo vamos a tener en una charla próxima. Por eso te decía que te la podía ahorrar, pero bueno. Pero venga. Así que muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, ¿eh? No me hartaré de daros las gracias y espero veros físicamente, ¿eh? Sí, gracias a todos. Hasta pronto. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta luego.